Buen día, Pepe. Un saludo para vos y para toda la audiencia del informativo Farco. Buen día, Ernesto. Un saludo para vos y toda la audiencia del informativo Farco. Como vos mencionabas, este jueves va a comenzar a funcionar el Foro de Cooperación para el Desarrollo Sustentable de Villa Constitución, que va a estar integrado por referentes del sector público, tanto del gobierno municipal como de los ministerios de la Producción y de Trabajo de la provincia de Santa Fe. También habrá delegados de las centrales obreras y de los principales sindicatos de esta ciudad, además del centro comercial y la cámara industrial y de las principales empresas de la región, como Acíndar, Paraná Metal, Tenaris y Laminados Industriales, entre otras. Pero por primera vez en una experiencia de esta naturaleza aquí en Villa Constitución, tendrá un lugar el sector cooperativo, que estará representado por la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, con la presencia de la Cooperativa Metalúrgica Cooperar 7 de Mayo, que tiene 270 asociados. Es un modelo de gestión cooperativa en nuestro país, también integrante de la red de cooperativas metalúrgicas y de otras organizaciones de la economía social. Cristian Horton es integrante de Cooperar 7 de Mayo y esto nos decía. Un acontecimiento importante, creo que para la ciudad de Villa Constitución, el movimiento cooperativo presente por nosotros, ¿no? Por la FECOTRA, digamos, nosotros fuimos representando a la Federación de Cooperativas de Trabajo, la FECOTRA, y bueno, tratando de establecer un espacio donde plantear necesidades y problemáticas que afectan a las empresas de Villa Constitución con la intención de desarrollar trabajo sustentable para que cuando los tiempos que nos afecten crisis y situaciones complejas, nosotros podamos estar y Villa pueda estar más fortalecida, mejor preparada para afrontar vicisitudes y para desarrollar las empresas locales, ¿no? Que me parece que eso es lo más importante de todo, que es defender el trabajo de Villa y desarrollar las empresas locales. Creo que para nosotros, para Cooperar 7 de Mayo, para el movimiento cooperativo, estar sentado en este espacio donde está el Estado y las grandes empresas de nuestra región, es un lugar donde nos va a hacer articular problemas y necesidades donde creemos que vamos a poder resolver y crecer, ¿no? La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, representada por la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, celebró esta iniciativa que busca aplicar los valores cooperativistas del consenso y del crecimiento armonioso a la sociedad en su conjunto. Desde la FM Cooperativa de Villa Constitución, Santa Fe, aplaudimos esta decisión de apostar por la integración y la solidaridad como los primeros principios empresariales.